tantos mitos, tanta mula. Como muchas falsedades, aunque el tiempo es infinito, y te guste el presente, si no recuerdas, no sabrías qué pie poner en el frente. Compartir.